Ajá, a su hogar, a su oficina, a su bus, a su taxi, a cualquier espacio donde usted se encuentre sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos quienes están a través del Facebook. Les recordamos que nos pueden mirar, escuchar a través de el Facebook Live. ¿Cómo lo ubica? Como Radio CCE. Mi abrazo fraterno también para todos nuestros amigos que se unen para reprisar este programa en otras provincias. Quiero invitarles a conocer a dos jóvenes talentos ecuatorianos que circunstancias de la vida les permitió salir a otro país, a formarse en música y sobre todo llevar en el corazón esa sensibilidad y a su vez también la bandera ecuatoriana, de querer hacer sonar la música en otros países. De ahí, pues, hoy vamos a conocer en una primera parte quiénes son nuestros invitados y en una segunda parte cómo nació un gran proyecto que ya se cierra este próximo 12 de julio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un proyecto que tiene tres etapas y este 12 concluye la primera etapa. Y dicen por ahí, no hay talento, no hay composición, seguimos escuchando las mismas canciones. Déjenme decirles que aquí en Ecuador existe un talento impresionante para la creación, lo que muchas ocasiones nos falta el estímulo y espacios como los que han creado nuestros invitados. Ahora sí les voy a decir de quién se trata. Iván Favara y Melisa Mogrovejo, quienes ya se han dado cita acá a los estudios de la radio para compartir esa gran oportunidad de vida que han tenido, pero no solamente es la oportunidad, sino el deseo, el sueño también de hacer posible el sueño de ellos en otros jóvenes. Así que, Iván, bienvenido, y también a ti, Melisa, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, quiero decirle que este proyecto se llama Ecuador Musical 2019, que tiene una característica especial que no la voy a contar yo, la va a contar Iván. A ver, empecemos con eso antes de irnos a conocer a ustedes sobre este proyecto Ecuador Musical 2019. Por supuesto, bueno, es el Festival Ecuador Musical, que como tú decías, a veces decimos que no hay talento, no hay música acá, no hay nuevas propuestas. Entonces, justamente el festival se basa en dos concursos, uno a nivel nacional y otro institucional, de composición, donde hacemos una recopilación de 6 ganadores y también obras de compositores destacados del Ecuador para mostrar y difundir las nuevas propuestas que existen. Y precisamente hoy hemos traído algunas grabaciones de los 6 ganadores de trabajos propios de ellos, y vamos a ver realmente la personalidad y un tipo de lenguaje muy particular de cada uno de ellos. Es algo realmente muy interesante porque cada uno tiene una, yo como músico veo que tienen una diferente dirección en su lenguaje que utilizan en su música. Perfecto, ahora sí, antes de darles detalles de lo que es este festival, yo quiero invitarles a escuchar un tema. Al regresar les digo de quién se trata, porque esta es una introducción de conocer también los jóvenes, qué es lo que están haciendo. Muchos de ellos ya los hemos tenido aquí en los estudios de la radio, pero no está de más que usted vaya afinando su oído y reconociendo a estos artistas de la nueva generación. Hoy me acompaña Celine en los controles, así que Celine, nos vamos con el primer tema musical y ya regresamos para contarles la vida y obra de estos dos jóvenes. Thank you. que sabemos que ya te, como quien dice, ya tenemos sembrado la, la música, ¿no? Tenemos muchachos de 12, 13 años que ya saben muy bien. Quién sabe, tarde o temprano morimos con nuestra cultura, nuestra, nuestra tradición, y quien vive. Bueno, aquí estamos escuchando estos temas musicales que de pronto a lo mejor son familiares para usted, le recuerdan muchísimo al campo, ¿no es cierto? La faena, el trabajo que usted tiene que realizar, el apoyo que pueden hacer los músicos o la gente mismo que participa, porque tengo entendido que en este caso Daniel Flores, que es precisamente el autor de esta canción, ¿no es cierto?, es uno de los ganadores de Ecuador Musical 2019, que este 12 recibe su reconocimiento con la participación de usted, porque le estamos motivando para que venga hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este tema lo ha denominado él Camillando Shuk, es decir, trabajando uno, me imagino, o como en el quichua es un poco al revés, puede ser el camello número uno, ¿no es cierto? Entonces, estas canciones, como ustedes ya escucharon, él las trabaja desde su propia comunidad, es decir, transcribiendo lo que se vive en el día a día. Entonces, por eso digo, de pronto para ustedes familiares, como lo puede ser en cualquier parte del país, y si no lo ha escuchado, pues le invitamos a que afine sus oídos y a lo mejor se traslade a través de cada una de las notas, de los ritmos, de esos efectos que nos pueden traer los instrumentos musicales, esa historia que nos quiere comentar Daniel. Ya les contamos, así vamos a ir haciendo paréntesis y vamos a ir desglosando cada una de estas informaciones. Pero ahora sí, lo ofrecido es deuda. Habíamos dicho que vamos a conocer primero a nuestros músicos, porque ya saben que el espacio principal es de nuestros artistas, de poder conocer realmente a qué se dedican estos jóvenes. Bueno, Iván, vamos a trasladarnos a tu niñez, a esa infancia. ¿Cómo naciste en la música? Bueno, la verdad es que yo desde pequeño tuve una inclinación muy fuerte a la música, ¿no? Pero en mi familia no hay músicos, no hay artistas. Entonces yo cada oportunidad que tenía, la oportunidad de experimentar con los sonidos, era algo que a mí me llamaba mucho, ¿no? De pequeño la flauta, la armónica, lo que cayó en mis manos. Aprendí guitarra popular, estudié como 10 años guitarra clásica también, estudié guitarra eléctrica, bajo eléctrico, estuve en coro, todo lo que me llamaba con respecto a los sonidos y la música. Y bueno, finalmente cuando conocí el chelo, me enamoré del chelo y bueno, hasta ahora es mi actual profesión. Con el chelo, un instrumento que bueno, de a poco lo iremos conociendo, porque a veces también tenemos esos espacios para conocer a los instrumentos que a veces nos resulta un poco difícil afinar nuestro oído para saber qué instrumento es el que está sonando. Bueno, eso significa que lo hizo desde la infancia, tuvo el apoyo de su papá, de su mamá, para poder consolidar su sueño. Sin duda, ¿qué pasó en el colegio, en la universidad? Bueno, la verdad fue un poco complicado en mi caso, porque mi familia no comprendía bien lo que significaba ser músico académico. Entonces, al comienzo tuve un poco de rechazo, por lo que me dijeron que tenía que estar en la universidad también con otra carrera. Entonces yo comencé a hacer otra carrera al mismo tiempo que seguía la música. Entonces estudiaba las dos cosas, casi no dormía porque tenía que demostrar que, o sea, no era que no podía hacerlo haciendo otra carrera, ¿no? Porque de ahí en realidad yo quería seguir física pura o electromecánica. Pero bueno, a la final mi camino se desvió hacia la música, y felizmente, porque es realmente lo que yo amo y me apasiona. ¿En qué momento decidió salir del Ecuador? Realmente, bueno, luego de haber tenido con un profesor ciertos estudios, yo toqué algunos años en la Orquesta Filarmónica del Ecuador, y hace algunos años, y la verdad, o sea, sentía, o sea, como que me aburrí un poco, ¿no? Yo tenía como la visión de experimentar más, de disfrutar la música tal vez a otro nivel, y no sabía un poco cómo. Entonces cuando yo vi a profesores de extranjeros venir acá, la manera en cómo tocaban, lo que enseñaban, fue como que mi perspectiva y mi mundo se amplió, y dije, o sea, no, pero si yo salgo afuera voy a conocer algo que, algo muy distinto, que, o sea, me llama, me gusta, ¿no? Entonces ahí fue como empecé a buscar oportunidades para salir. Bueno, y cuando escuchamos a Iván nos damos cuenta que esos estudios que demostramos alguna vez con un grupo de la Universidad San Francisco, de que muchas veces los padres no miran a la música como una profesión. Entonces buscamos que no, que cómo vas a ser piloto si no eres el abogado, el ingeniero o el arquitecto, que cómo vas a ser músico si no eres un, no sé, un matemático, un ingeniero, un arquitecto. Entonces, seguimos demostrando que la música sí es una profesión. Ahora voy a dar la palabra a Melissa. Bueno, Melissa, cuéntanos cómo ha sido tu historia, quizá igual o diferente a la de Iván. Bueno, en realidad yo vengo de una familia de artistas. Entonces, mi papá, él es pintor, y mi mamá, ella canta y estudió actuación en la Central. Entonces, realmente la música siempre estuvo súper presente en mi vida. Y luego mi mamá cantaba en un grupo y había una violinista que estaba en el grupo, y yo tenía 5 años. Ella me dijo, ¿quieres intentar? Y yo le dije, bueno, para mí era algo tan extraño, el violín y un arco, no entendía qué era, pero me parecía que era tan diferente. Y desde ahí yo les decía todos los días a mis papás, quiero aprender el violín, quiero aprender el violín. Desde los 5 años hasta los 8 años, todos los días les decía, quiero aprender el violín. Y luego, bueno, a los 8 años tuve la oportunidad de poder estudiar el violín en la escuela, y luego, bueno, estuve en la FOSGE, que es la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Entonces estuve en la orquesta infantil, en la juvenil, luego en la filarmónica. Y bueno, y luego decidí irme a estudiar afuera. También, y están en el mismo país, Iván, sí, y tú. Estamos, ¿ya?, en el mismo país, pero el primer país al que llegué fue a Venezuela. Fue porque en la orquesta en la que yo estaba, siempre venían venezolanos a darnos clases, porque había el sistema de orquestas en Venezuela, bueno, todavía hay. Y mi sueño era poder ir a estudiar con ellos y conocer las orquestas y ver cómo era. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de irnos a estudiar a las academias de violín y bandichelo, y bueno, y luego así se fue dando las cosas y fuimos a Canadá. Bueno, qué maravilloso. Uno a veces se siente complacido ver a tantos ecuatorianos que pueden brillar con luz propia, como se dice, aquí o en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a disfrutar de otro tema musical. Luego les contamos de quién se trata, pero quiero enviar un saludo a Álvaro Vinicio Terán, que nos está mirando, y para Alexei Chontasi. Él nos decía que tenía algún problema de audio, pero ahora ya está solucionado. Nos menciona que lo está escuchando perfectamente, así que muchísimas gracias a ustedes por estar siempre conectados con nosotros. Vamos con el siguiente tema musical. Al regresar nos vamos a ir conociendo qué secretos se encontraron. Ya nos adelantó por acá Iván de que ver tocar a gente que viene de afuera, porque está constantemente en eso, involucra también a que puedan salir a profesionalizarse. Pero alguna banderita, que no se quedan allá, sino que regresan a compartir esos conocimientos. Thank you. Regresamos ya nosotros. Les recuerdo, está aquí en los estudios de la radio Iván Favara y Melisa Mogrovejo. Estamos hablando del próximo concierto que ya se viene aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es Ecuador Musical 2019. Bueno, les decíamos que los jóvenes han salido, han regresado y de hecho han tenido una experiencia bastante formidable fuera del Ecuador. Pero nos decía Melisa en una anterior entrevista en el informativo que a veces quieren mostrar la música que se hace aquí en nuestro país y que no es que no hay, ¿no?, sino que a veces no hay las partituras, los elementos para ellos poder llevar esa música fuera de nuestro país. Entonces, ahí nace este proyecto que ya les habíamos comentado cuál era el objetivo y que han tenido también el apoyo del Estado a través de los fondos concursables para poder desarrollar este proyecto. ¿Cómo ha sido, Melisa? Bueno, ha sido súper emocionante ver que hay tantos jóvenes talentosos en el Ecuador. La verdad, no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué iba a pasar cuando iniciamos todo este proyecto, pero el deseo era simplemente el poder tocar nuestra música y poder llevar eso afuera, a Canadá, donde estamos viviendo, porque es algo diferente. Y así empezó la música de Argentina, de México, que ahora es conocida. Entonces simplemente eso, necesitamos incentivar a los jóvenes y demostrarles que todo con esfuerzo, y además creo que creyendo en uno y en nuestro país es posible. Todo es posible. Me había olvidado de decirles que la canción que acabamos de escuchar le correspondía a Mateo Terán. Es otro joven virtuoso que también está participando y que ustedes recordarán que desde muy chiquito nos ha venido a contar que ya tenía esa gran faceta en su vida, como era la composición. Porque a veces, miren, nacemos ahí con ese papelito bajo el brazo para hacer lo que nos gusta. Un abrazo para Ale Robalino también, que nos está mirando. Gracias por ser parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Iván, el pensar que Ecuador tiene que sonar en otros países, ustedes pensaron, tenemos que buscar a jóvenes virtuosos y talentosos, pero ¿cómo pensaron ustedes para poner este proyecto de composición? ¿Qué es lo que necesitan para poderlo hacer? Bueno, te cuento que al comienzo nosotros pensábamos en el proyecto cuando estábamos elaborando y pensábamos, o sea, ¿qué es lo que Ecuador le hace falta? Pensábamos, ¿qué es de...? O sea, nosotros sabemos que hay talento, pero no hay un conocimiento ni siquiera de nuestros ritmos tradicionales, no hay difusión de nuestra música. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un proyecto que ayude en este sentido, ¿no? Entonces, ese momento, desde el desconocimiento, porque ya hemos vivido muchos años afuera de Ecuador, ya 8 o 9 años, y desconocemos un poco el medio acá, ¿no? Entonces empezamos a contactar a jóvenes compositores, compositores amigos que son compositores destacados, ver cómo es el medio, y así elaboramos el proyecto en base al concurso de composición, para de ahí justamente ver lo que conseguíamos y buscar que eso sea de lo más alto nivel, como para hacer una difusión nacional y siguiendo como luego para una difusión internacional. De hecho, ustedes concluyen este 12 de julio la primera fase del proyecto, que ha consistido en plantear la convocatoria, que se inscriban. Sé que lo han hecho aproximadamente unos 60, de eso han seleccionado 30, y de ahí vienen los ganadores de este concurso, que ya les vamos a dar más adelante los nombres de quiénes se trata. Pero la segunda fase, ¿para cuándo la tienen ustedes prevista? Y la tercera. La segunda fase nosotros tenemos previsto hacer una difusión a nivel, porque esta difusión solamente en Quito. Va a haber alrededor de 10-11 conciertos en realidad en el marco del Festival Ecuador Musical, con la difusión de toda esta nueva música ecuatoriana, las nuevas propuestas. Y luego la siguiente fase sería el próximo año hacer una recopilación, una selección de estas obras para llevarlas a nivel nacional. porque Ecuador no es solamente Quito, ¿no? Está todas las provincias, hay muchos lugares, y luego el fin en realidad sería conseguir igual presupuesto y ayuda para hacer un disco con la música de todos estos compositores, seleccionando las mejores obras, de hacer un disco para que se pueda hacer una difusión a nivel nacional, en los medios e internacional. De hecho, concluimos la primera, la segunda ya escuchamos, conciertos que nos vienen, y el tercero pues es plasmar en algo físico, en algo concreto, este proyecto de Ecuador Musical. Y bueno, sin duda nos vendrán muchas novedades de parte de quienes hacen esta propuesta de Ecuador Musical. Bueno, ustedes nos decían, nos han sorprendido en las composiciones, porque ustedes ya tienen en sus manos los ganadores. Pero ¿qué es lo que más les ha, de lo que han tenido experiencia fuera del país, qué es lo que más les ha llamado la atención, por ejemplo, de los participantes? Bueno, la verdad yo no esperaba el nivel de composición que hemos recibido. O sea, yo en el exterior, bueno, he conocido la música contemporánea, grandes compositores, la composición moderna que ahora está en evolución, constante evolución en los países desarrollados culturalmente. Y yo decía, en Ecuador no hay, en Ecuador no hay nada de eso, estamos tan atrasados, o sea, como que... Pero haciendo el concurso me doy cuenta que no estamos tanto, o sea, hay gente que sí está capacitada, que tiene ideas innovadoras, que empieza a descubrir nuevos lenguajes dentro de nuestra propia historia y con el lenguaje moderno, contemporáneo, gente que ha tenido muy buenos estudios también. Entre los ganadores hay gente que está estudiando en Rusia, que ha estudiado en Francia, que está estudiendo en Argentina, y igual muchos talentos ecuatorianos que están acá. Entonces eso es lo que más me ha sorprendido, ver el nivel y la proyección que esto puede tener, pero que está un poco como reprimido porque no hay espacios, no hay espacios de difusión, no hay espacios en que los músicos puedan tocar la música nueva ecuatoriana, y es justamente eso lo que nuestro festival propone, la creación de nuevos espacios donde se pueda difundir la nueva música ecuatoriana, las nuevas propuestas. Y en el caso suyo, Melissa, ¿cuál era la pregunta? De hecho, decíamos que el salir, el difundir esta música, saber que tenemos un proyecto donde vamos a cumplir con esas tres etapas de difusión para poder consolidar un proyecto. Sin embargo, el estar fuera y el trabajar aquí en Ecuador significa que ustedes tienen que hacer un paréntesis dentro de esas actividades para poder decir a este proyecto hay que cumplirlo y poder pues obviamente disfrutar de esas composiciones que decíamos, composiciones extraordinarias que a lo mejor ustedes pensaron, como decía Iván, no creíamos que existía un nivel de esa naturaleza. Así es, realmente yo estoy sorprendida, y como violinista he tenido que preparar las obras desde mi campo, que es el violín, y creo que ha sido súper grato encontrarme esas composiciones. La verdad no lo esperaba, y sobre todo es súper importante lo que decía Iván, ¿no? La música va evolucionando con la sociedad, y yo creo que no es que Ecuador no tiene eso, porque simplemente el arte es parte de la sociedad, ¿no? Y el arte evoluciona con las personas, con la realidad, con lo que estamos viviendo en este momento. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que lo que Ecuador necesita es espacios en los que los jóvenes podamos tocar, podamos tener la oportunidad de componer, de pintar, de bailar. O sea, Ecuador tiene todo realmente. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que incluso yo como ecuatoriana necesito aprender más de mi cultura, necesito investigar más sobre mi música, sobre los ritmos del Ecuador, sobre las danzas, las tradiciones, porque es importante, no significa que yo ya no vaya a hacer también la música académica, pero sería lo que buscábamos en un inicio nosotros, era que exista una fusión de las dos cosas, y realmente hay obras en las que se ve eso. Cuando hablamos de buscar la posibilidad de tener composiciones, ¿ustedes pusieron un margen? Porque he visto algunas convocatorias que saben, por ejemplo, decir, a ver, quiero una composición para una orquesta que está conformada por tales y tales instrumentos. ¿En el caso de ustedes funcionó así? Nosotros pusimos un margen de instrumentos, pero sí se nos salió un poco de las manos porque no limitamos mucho eso. Nosotros pusimos el formato de cámara con instrumentos de cuerda, y además pusimos una lista enorme de los instrumentos tradicionales del Ecuador. Claro, nosotros cuando hicimos esto no pensamos en quién luego va a tocar estos instrumentos. Y justamente hay una composición que es con dulzainas y quena y rondador. Y hay un, bueno, por suerte el chico que compuso esta obra nos ayudó con la persona que interpreta, y ellos nos contaban ayer, no sé si Iván quieres contar la historia. Ah, ellos nos contaban que realmente hay muy pocas personas que tocan la dulzaina, porque como ancestralmente se conoce que las personas que tocan las dulzainas o que construyen dulzainas se mueren. Entonces existe como un poco el mito, miedo, ¿no? Miedo. El mito, ajá. Entonces este chico que tocaba nos decía que una vez le había preguntado a alguien que construía como rondadores, quenas, si es que le podría hacer una dulzaina, y este constructor se había quedado así como asombrado, como, o sea, no, yo no hago. O sea, yo no voy a hacer eso, o sea, porque es como existe un poco ese mito de que las personas, que es un instrumento un poco, no sé, no, como un mito, una maldición, una leyenda que hay, que existe así. Y nos contaba que casi no hay personas que toquen la dulzaina. O sea, quena, rondador, sí uno encuentra más, es más popular, pero dulzaina no es muy... No estoy segura si era la dulzaina o el rondador. Dulzaina. Sí, sí. Sí, ese es el instrumento que no es muy particular. Tu porque rondador ves mucho, pero... Mucho más fácil. Ajá, la dulzaina son dos flautitas. Bueno, la verdad, nunca se me habría ocurrido, porque hace un poco de tiempo estuvieron aquí un grupo de jóvenes que son parte, iban a hacer un concierto, y ellos son parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y además construyen todos los instrumentos de viento. Pero bueno, trajeron los rondadores, trajeron estos instrumentos que son, sí, bien largos, pero nunca se me ocurrió haber preguntado esto de las dulzainas. Pero sí he tenido el gusto de ver personas que la tocan, que han venido aquí a los estudios de la radio. Pero sería bueno, más adelante les estaremos preguntando a los constructores, sí, a los luthiers de estos instrumentos, para que nos cuenten sobre esa verdadera historia. Pero nos vamos con Celine, el siguiente tema musical que lo vamos a brindar. No sé si me corriges de quién es, Celi. Medardo Ángel Silva nos trae el siguiente tema que se llama... ¿Tiene nombre? ¿Ah? Andes. Ahí está. Ángel. Sí, Ángel. Ángel. Medardo Ángel Silva nos trae Ángel. Así se llama el tema musical. Así que también hemos tenido el gusto de escucharlo anteriormente, pero su faceta va creciendo y vale la pena seguirlo escuchando. Thank you. estamos de regreso. Ahora vamos a conocer, pues, de nuestros invitados del día de hoy, Iván y Melissa. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Qué te parece? Bueno, los ganadores, la primera obra justamente era de uno de los ganadores, de Daniel Flores, que obtuvo el primer premio. El segundo lugar obtuvo Martín Lozano. El tercer lugar es justamente la persona que compuso la pieza que acabamos de escuchar, Medardo Ángel Silva. Cuarto lugar, Ana González, una compositora joven que se especializa también en la electroacústica y está radicada en Argentina ahorita. En el quinto puesto está Martín Villasís y el sexto, Mateo Terán. Ustedes nos contaban que los premios eran tres, pero sin embargo, sí, el jurado calificador dijo no, aquí hay que reconocer a tres talentos también, como una forma adicional a lo que había sucedido. Creo que es parte del estímulo. Sí, por supuesto. Bueno, en cuanto a lo que teníamos del control del festival, realmente se hizo algo mucho más grande, ¿no? Íbamos a hacer solo un concurso, hicimos dos, eran solo tres ganadores, ahora tenemos con los dos concursos cerca de 10 ganadores. Y sí, justamente el jurado dijo, pensó que lo más idóneo era justamente reconocer este trabajo y este talento que hay en Ecuador, y se sumaron tres menciones honoríficas más a los ganadores. ¡Qué lindo! Aplausos para todos ellos. Melissa, este 12 es la premiación y vamos a escuchar una variedad de música, desde aquella que ha hecho historia y las nuevas generaciones también que hacen presencia. A ver si contamos eso. Sí, así es. Bueno, vamos a interpretar las 6 obras de los ganadores y obras de compositores destacados. Entre esos compositores tenemos a Leonardo Cárdenas, tenemos a Marcelo Ruano, tenemos a Luis Rodríguez, tenemos a Cristian Orozco, está también Julián Pontón, está Eduardo Florencia, sí, está Giovanni Mera Rosales también, está Beno Belduma. Bueno, ahí tenemos un ramillete de artistas que no nos podemos perder ese gran espectáculo. Pero a veces siempre estamos motivándole a usted, amigo, amiga, para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura. Vengan a los eventos. Si hay una oportunidad de poder salir y yo digo consumir cultura, yo creo que eso le va a quedar en el corazón. Como decían en la mañana nuestros amigos que van a desarrollar un evento en la Casa de la Música, una ópera, ¿cómo es el nombre? De la mujer que quiere ser patrona, es decir, como algo así que se hizo esta obra en 1733, y ellos nos decían, son eventos que cuando los hacemos en vivo no se vuelven a repetir. Puede haber grabaciones, miles de grabaciones, pero nunca usted se va a olvidar de todo lo que pudo admirar, ver en un espectáculo cuando nos damos cita a los escenarios y nos queda la satisfacción de sacar un billete de nuestro bolsillo y gastarlo, consumir cultura. Yo creo que el aporte que se les puede brindar a estos talentos ecuatorianos no es mucho, se lo hace es para un poco paliar esos gastos que a veces los tenemos que hacer extras para poder desarrollar un proyectazo que se ve consolidado en una o dos horas. Así que, ¿cuánto está la entrada ya para que nos vayamos preparando y usted vaya anotando en su agenda? Bueno, es algo simbólico realmente para todo lo que ha sido el festival. La donación sugerida es solamente de $5 para el concierto, y bueno, habrán otros conciertos también, porque como te hemos dicho, hay algunos ganadores, hay bastantes también compositores destacados del Ecuador, entonces el repertorio es bastante amplio, tenemos cerca de 20 composiciones, de las cuales por lo menos las 16 van a ser estrenos nacionales y bueno, mundiales también. Perfecto, decimos mundiales porque estas composiciones que las han hecho aquí en Ecuador, si bien es cierto, hay 6 ganadores, pero se suman también otros que yo me imagino que les van a dar valor a través de llevarlos a escenario, porque esto no solamente recorrerán en la segunda etapa del proyecto a nivel del Ecuador, sino que tendrán que salir, y yo sé que se las llevan al Canadá para hacerlo a este proyecto con un grupo de amigos. Sí, justamente estamos organizando eso, buscando contactos de igual de músicos que están en el exterior para poder plasmar esto de manera también internacional. Perfecto, ¿y cómo les va? ¿Qué tal la respuesta? ¿Sí, sí es factible? Sí, o sea, por lo menos por el momento tenemos ya justamente un pianista que ya hemos conversado con él, que es Tadeo Gangotena, que felizmente hace un año él está radicado en Canadá. Entonces estamos igual buscando tenemos también unos amigos por ahí latinoamericanos, mexicanos, con los que tal vez también interpretaríamos alguna de las obras. Bueno, perfecto. Mi abrazo también para Medardo Ángel Silva, que está mirando este programa. Ahí está también nuestro artista que ha ocupado el tercer lugar dentro de Ecuador Musical 2019, que también nos acompañan a través de las redes sociales. Yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que no se pierdan esta gran oportunidad. Que acompañemos a nuestros artistas a conocer ese despliegue de talento, ese despliegue de armonías, y yo estoy segura que usted, al momento de poner un pie en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de estos eventos, le van a recibir con ese abrazo musical, diría yo, ese nuevo abrazo musical del cual usted no se va a olvidar. Gracias a Celine, que nos ha acompañado en los controles, y a Iván Favara y también a Melissa Mugrovejo del proyecto Ecuador Musical, que premiará a 6 jóvenes talentos ecuatorianos el próximo 12 de julio. ¿En qué sala, chicos? Recuérdenme. En la sala Jorge y Casa. Ahí está, en la sala Jorge y Casa de esta institución. Sin duda, los chicos también ya están moviendo a muchos, los ganadores también ya deben estar moviendo a mucha gente. Apresúrense, porque no son muy grandes estas salas, son un poco, como se diría, más íntimas, más familiares. Así que aprovecha esta gran oportunidad. Éxitos, jóvenes, y que les siga yendo, pero muy bien. Y nos vamos a despedir con un último tema musical. ¿Cuál tendremos, Celi? ¿Pájaro? Pájaro Buochelo, es de Ana González. Pájaro Buochelo. Me imagino que hay un pájaro aquí en el Ecuador que a lo mejor lleva ese nombre. Así que con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo, así como el que suena en Florilegio Musical Ecuatoriano.